¿Sabías que la primera escuela del mundo fue en el Jardín del Edén? ¿Pero cómo es posible si no habían libros? ¿Qué materias estudiaron? Vamos a responder juntos estas preguntas. Bienvenidos a la nueva temporada del programa Código Abierto. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Código Abierto. Lecciones maravillosas son las que vamos a aprender durante todos estos programas. A propósito, quiero ya adelantarte que durante toda esta temporada estaremos hablando acerca de la educación. Probablemente te llame la atención para ti que eres un educador. Probablemente no te llame a ti la atención porque no estudiaste o no sabes mucho acerca de este tema. No es tu fuerte. Pero quiero ya mencionarte, quiero adelantarte que la educación es algo que vivimos todos los días. Cada mañana, no importa si eres profesional o no lo eres. Te vas a dar cuenta a lo largo de todo este estudio cómo la educación fue creada por Dios y el cristiano debe educarse y crecer cada día. Así que para ti que nos estás escuchando desde Colombia, a ti que nos estás escuchando desde Perú, a ti que nos estás viendo desde Argentina, desde Chile, desde Ecuador, desde Brasil, nuestros amigos que también asisten a este programa y a nuestros amigos de Paraguay, bienvenidos a esta nueva temporada. No mencioné, amigo de Ecuador, ¿cuál es tu ciudad? Colócalo en los comentarios, por favor, porque acá tenemos un ecuatoriano como invitado. Ahorita lo vamos a presentar. Así que coloca tu ciudad. Estás mirándonos desde Quito, desde Caracas. Tenemos amigos de México. Quiero a propósito saludar a algunas personas que nos han estado mirando durante estos programas y han estado mandando sus saluditos y quiero mencionarlos. Ilem dice, saludos desde México. Muchas gracias, Ilem. Amparo Hernández también desde México está mirando el programa Código Abierto. Cristal Montenegro desde Panamá. Gracias, Cristal, por estar siguiendo la señal de Nuevo Tiempo. Tengo más personas que han mandado sus saludos. Samuel Huanca desde Lima, Perú. Samuel, gracias por seguir en sintonía de Nuevo Tiempo y también de este programa Código Abierto. Y nos viajamos un poco más. Vamos a pasar de continente y nos vamos para Norteamérica. Carmen Velázquez dice, estoy escuchando, estoy viendo este programa desde Indianápolis, Estados Unidos. Tenemos amigos de diferentes nacionalidades y quiero saber de qué lugar tú nos estás viendo. Colócalo en los comentarios. Puedes mandar tus saludos y me gustaría mencionar en este programa también tu saludo. Tenemos también aquí invitados especiales y en esta temporada, en este primer capítulo, quiero dar la bienvenida a Liliana. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida a Código Abierto. Un gusto poder estar en este programa que sin duda vamos a estar aprendiendo y un placer haber recibido esta invitación también para poder acompañarlos. Liliana es boliviana, psicóloga. ¿Sí? Sí, soy boliviana, específicamente de la ciudad de La Paz y de profesión psicopedagoga. Ok, psicopedagoga. La Paz, la ciudad de La Paz es una de las capitales de Bolivia, conocida como una de las siete maravillas modernas, ¿no? De las ciudades maravilla. Así es. Así que aquel amigo que está mirándonos desde otro país, le recomendamos si algún día visita Bolivia, visite La Paz, una sin linda duda ciudad. También tenemos al pastor Cristian, un amigo ya de la casa. Qué bueno, pastor, tenerte en este programa. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí en Código Abierto para poder participar de todas las cosas lindas que hay que aprender. Yo estaba mandando saludos a los ecuatorianos y le decía que tenemos un ecuatoriano. Tú eres ecuatoriano. Soy de la ciudad de Machala, en la provincia del Oro. Nosotros llamamos provincia ya lo que aquí se conoce como departamento. Ah, entonces es la diferencia. Provincia del Oro sería como el departamento, ¿no? Así que la capital de ese departamento o de la provincia es la ciudad en la cual yo nací, al sur del país. Machada. Machala. Machala, capital bananera del mundo. Oh, interesante. La tierra hermosa, ¿sí? Saludos entonces para todos nuestros amigos ecuatorianos y en especial aquellos que nos están viendo desde Machala en la provincia del Oro. provincia de Loro, ¿así? De El Oro. De El Loro. Ajá. Bueno, acá estábamos aprendiendo los nombres de ciudades, conociendo, intercambiando también nuestra cultura. Ustedes trabajan en la educación adventista. El pastor trabaja con un grupo de estudiantes que se forman para ser pastores dentro de una casa superior de estudios. Y Liliana, trabajas en una escuela, en un colegio adventista con más de 1,000 estudiantes. Quiero preguntarles, desde su perspectiva, Liliana, como psicopedagoga, ¿qué es lo que hace la diferencia en la educación adventista comparada con otras instituciones? Sin duda, muchas personas se preguntan ello, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la educación adventista con la educación que básicamente se presenta en otras instituciones? Y una de las características muy resaltantes y muy relevantes de nuestra educación es que ofrecemos principios y valores para poder enseñar a nuestros jóvenes, señoritas, niños y niñas, a fin de que ellos puedan ser buenos ciudadanos en nuestra sociedad también. Interesante. La sociedad, además de que busca buenos profesionales, busca buenas personas. Es decir, que tengan, como dijiste, principios y valores. Valores, ¿no? Exacto. Porque cada año encontramos miles de nuevos profesionales. Pero entre eso, entre tanta gente que tiene y sabe manejar el área, también buscan personas que en la que realmente la empresa pueda confiar. Desde tu perspectiva, pastor, yo sé que estás con un grupo de estudiantes allí de teología. ¿Cómo hace la diferencia la educación adventista? Mira, la diferencia de la educación adventista frente a otros sistemas educativos está en su filosofía. La filosofía de la educación adventista toma como base la Biblia, y para nosotros es importantísimo llevar a nuestros chicos a tener una relación especial con Jesús. Ese es lo fuerte, esa es la gran diferencia, llevar a los chicos a que tengan una relación estrecha con Cristo, porque nosotros sabemos que solamente cuando el joven o el alumno esté en comunión con el Señor puede desarrollar un carácter, puede desarrollar otros hábitos, otras conductas. Si no está conectado a Jesús, es muy difícil que la persona pueda realmente alcanzar lo que se espera en la educación adventista. Eso es lo que marca la gran diferencia, nuestra filosofía. Interesante. Y esto es algo que no tienen otras instituciones, puesto que cuando no se tiene como base la Biblia, no se tiene como base, por ejemplo, el asunto del problema del pecado. Solo nosotros únicamente entendemos el problema del pecado cuando entendemos la Biblia. Me gustaría que más adelante me expliquen más esto de principios y valores, porque dijimos que la gente busca esto, ¿no? Principios, valores, pero vamos a colocarlo en la práctica. ¿Qué son principios? ¿Qué son valores? ¿Cómo es que sale un estudiante de un colegio adventista, por lo menos el ideal que esperamos, o un profesional con principios y valores? Pero antes quiero invitarte a que, si todavía no sabes dónde colocar a tus hijos el próximo año en un colegio, te invito a acceder a nuestra página educacionadventista.com. Allí podrás ver mucha información acerca de la educación cristiana, educación adventista con principios, con valores, pero también podrás ver cuál es la institución más cercana a tu domicilio. Y también personalmente, desde Nuevo Tiempo, te invito a que puedas conocer una iglesia adventista, porque hay un grupo de amigos esperándote para poder abrazarte y juntos adorar a Dios. Ingresa a encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver cuál es la iglesia más cercana a tu casa. Es una invitación personal, pero también es una invitación de tus amigos de Nuevo Tiempo. Vamos a hacer una oración para poder comenzar nuestro estudio. Querido Padre, vamos a iniciar una nueva temporada. Vamos a hablar de un tema tan importante relacionado con la educación. Por eso queremos pedir tu dirección. Queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a entender cada porción de las Escrituras y también nos lleve a la acción y a practicar lo que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever, nosotros también lo estamos esperando a usted. Quiero invitarlo para que pueda explicarnos el marco temático de este tema. Queridos amigos, qué alegría saludarlos como cada semana en nuestro programa Código Abierto. Estamos comenzando una nueva serie de estudios durante los próximos 3 meses, donde profundizaremos en el fascinante tema de la educación cristiana. Si tú estás viendo a través del Facebook nuestra página de Código Abierto, no te olvides darle like. Y si lo estás haciendo en el YouTube, igualmente, de Nuevo Tiempo allí, coloca like y comparte para que otras personas también puedan beneficiarse de estos interesantes programas. Como ustedes saben, la educación es un tema muy amplio. Y como cristianos adventistas del séptimo día, consideramos que Dios es la fuente de todo verdadero conocimiento, de toda verdadera educación. Por lo tanto, la educación cristiana debería dirigir nuestra mente hacia Dios y hacia su revelación acerca de sí mismo. Mediante la naturaleza, la palabra escrita y la revelación de Cristo en esa palabra escrita, se nos ha dado todo lo que necesitamos, incluyendo los planes de Dios para nuestra vida y la vida de cada persona en este planeta. En el principio, no habían escuelas, no habían universidades, pero incluso sin libros, sin salas de conferencias, ni dispositivos electrónicos saturados de internet, aún así se transmitía el conocimiento, rico en sabiduría, rico en virtud, rico en gracia. A menudo, nosotros no pensamos en el Jardín del Edén como un aula en la que Dios se sienta como maestro, como profesor. Pero la lección de esta semana nos lleva en esa dirección. Dos niveles de enseñanza surgen desde el comienzo del Génesis. En primer lugar, Génesis nos permite caminar sobre las sandalias de Adán y Eva. O mejor dicho, en las huellas de sus pies descalzos y escuchar las clases magistrales que Dios probablemente les habría impartido sobre muchas materias. En primer lugar, la historia de la creación. En segundo lugar, el propósito y las responsabilidades de ellos como individuos y como parte de la familia humana. Lecciones de la naturaleza, meditaciones sobre el matrimonio, advertencias sobre un enemigo, advertencias sobre el árbol prohibido. En segundo lugar, podemos aprender del relato del Génesis como lo haríamos con un libro de texto. Cuando tomamos las páginas del Génesis, encontramos revelaciones sobre la naturaleza de la tentación, por ejemplo, de la serpiente. Las consecuencias que trajo la desconfianza, la desobediencia. Aprendemos también sobre el carácter de Dios. Ese carácter que fue desafiado, pero que luego sería vindicado, sería justificado, y las provisiones que Dios hizo para la salvación de todas las personas. Todo esto surge como temas para la enseñanza y la contemplación. Así que, queridos amigos, acompáñennos junto con Rolly Chambi y nuestros invitados para profundizar en este fascinante tema. Muchas gracias, Pastor, y también te doy la bienvenida una vez más a ti a la nueva temporada, y de seguro que te vamos a tener en cada capítulo, en cada programa de Código Abierto. Muy bien, quiero que me expliquen por favor un poquito de este tema de principios y valores. Hablamos mucho de esto, y siempre que la gente, especialmente externa, que coloca a sus hijos en un colegio adventista, siempre dice: yo lo coloco allí por los principios y valores. ¿Pero a qué denominamos principios y valores? Bueno, viendo un poquito sobre esto, que como usted decía, ¿no?, de repente muchas personas vienen por eso. Como ya mencionó, yo trabajo en un colegio adventista y en el cual pues hemos recibido este año muchos alumnos nuevos, ¿no? Y cuando se les preguntaba por qué trajo a su hijo a nuestra institución, justamente esta era la razón, ¿no? Ellos decían: yo lo traigo porque sé que acá a mi hijo lo van a enseñar con buenos principios, con buenos valores, para que pueda formar de mejor manera su personalidad y su carácter. Y en una ocasión tuve una oportunidad de conocer a una mamá, la cual me mencionó lo siguiente, ¿no? Me dijo que realmente era una mamá que ya había estado un año anterior en el colegio, y ella decía que cuando su hijo ingresó a nuestra institución hubo un cambio en su personalidad, en su forma de ser. De repente, de ser un muchacho que quizás desorganizado, un muchacho irresponsable, alguien que de repente dejaba las cosas para después, empezó a cambiar ello y mismo se empezó a relacionar con las cosas de la iglesia. Entonces creo yo que una de las cosas muy importantes son los valores que damos nosotros, ¿no? Honestidad, respeto, eso se va enseñando. El maestro de la educación adventista si bien se prepara para dar su clase de conocimientos en el aula, también ellos lo que hacen, su objetivo es marcar esos valores en nuestros niños, niñas y jóvenes en el aula también, ¿no? Es decir, esperamos sacar no solo buenos estudiantes en intelecto, exacto, sino esperamos sacar buenos ciudadanos que sean un aporte para la sociedad. Así me hiciste acuerdo, no sé si todavía continúa esta frase, pero cuando yo pasaba por el colegio donde trabajabas, había una frase así grande y también en algunos colegios adventistas que decía que Dios necesita de hombres y mujeres que no se compren ni se vendan. Creo que así se resume lo que nosotros esperamos sacar como producto en los estudiantes que estudian, que llegan a nuestras instituciones. Pastor, ¿podemos explicar un poco más esto de principios y valores? Claro que sí. Mira, todo esto que estamos diciendo aquí se puede resumir en esa frase que dice que educamos para esta vida y para la eternidad. Ese es un lema que yo creo que resume bastante bien lo que nosotros queremos conseguir con nuestros alumnos. Queremos que ellos aprendan las artes de las ciencias, queremos que adquieran todas las herramientas que les permitan desenvolverse y servir a la sociedad de la mejor manera. Pero nos interesa, vamos a decir así, en manera suprema, que ellos puedan un día ser ciudadanos del reino de los cielos, que ellos puedan entregar su vida a Cristo y que cuando Él vuelva por segunda vez, ellos puedan también estar con Él allá por la eternidad. Así que todo lo que hace la educación adventista busca eso. Por un lado, prepararlos con las herramientas que necesitarán acá, pero sobremanera buscan los maestros, todos los que están trabajando en el área de la educación, buscan ponerlos en contacto con Cristo, porque solamente Él es la salvación. Ustedes tienen unas palabras allí junto a sus lecciones. ¿Pueden mostrarla, por favor? Liliana, ¿cuál te tocó a ti? Ejemplo. ¿Qué entiendes por esta palabra? Ejemplo. Esa palabra engloba muchas cosas. Y yo la primera palabra que se me viene a la mente es responsabilidad. Porque creo yo que muchas personas debemos ser ejemplo para, especialmente, ¿no? Para los niños, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Y el papá es ejemplo para sus hijos, por ejemplo, ¿no? Correcto. Y asume una, como les digo, resumido, es una responsabilidad que como personas, que como ciudadanos tenemos, afín a lo que vayamos a enseñar también, ¿no? Y cómo vayamos a hacer, cómo nos vayamos a desenvolver. Entonces, va a influenciar, puede que influencie en una persona, ¿no? No solamente lo que enseño, sino lo que soy va a influir en los que me rodean. Así Pastor, es. ¿Qué palabra te tocó? A mí me tocó desobediencia. Desobediencia. Una palabra. ¿Cuál es tu concepto? Bueno, desobediencia es todo lo que se va contra una norma, contra una ley establecida y que lamentablemente siempre traerá consecuencias negativas para aquel que desobedece. Así que yo creo que es una palabra sobre la cual tenemos que advertir a nuestros hijos y a todos aquellos que están escuchando. Nunca desobedecer ni la ley de Dios ni las leyes de los hombres. Solo cuando la ley del hombre se va contra la de Dios, nosotros preferimos obedecer la ley divina. Ahora, después de los consejos que vamos a tener, veremos estas dos palabras, ¿no? El tema del ejemplo, el tema de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia. Y también hablaremos acerca de la primera escuela que fue en el jardín del Edén. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, Si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que es lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso y, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso en el programa Código Abierto y atento porque estamos en una nueva temporada hablando acerca de la educación, basado siempre en la palabra de Dios. Educación no solamente se aplica a aquellos estudiantes o a los universitarios, educación aplica a todos. Y con nuestros invitados vamos a ver por qué estamos afirmando esto. Sin embargo, la educación se remonta ya al jardín del Edén y es ahí donde quiero hacerles la pregunta. ¿Cómo era la educación? ¿Cómo era la primera escuela en el jardín del Edén? Bueno, lo que menciona con respecto a la escuela del Edén, algo que me impresionó y me llamó bastante la atención es cómo Adán y Eva tenían a su maestro cerca, ¿no? Y era un maestro, vamos a decir, una enseñanza tan individualizada que Dios enseñaba cada día las cosas a Adán y a Eva a través de la naturaleza, pero lo hacía de manera presencial, ¿no? Déjame leer un texto de la escritora Elena de White en el libro La Educación, página 20. Dice: el jardín del Edén era el aula. La naturaleza era el libro de texto. El creador mismo era el maestro. Y los padres de la familia humana, los alumnos. Aquí vemos un ambiente de enseñanza, ¿no? De educación. ¿Cuántas lecciones, pastor, podemos sacar de este ambiente? Hay muchas lecciones realmente, porque cuando uno quiere mirar el Jardín del Edén como una escuela, realmente que lo puede ver así. Ya como se ha dicho aquí, hay un maestro, hay un libro de texto, hay alumnos, hay un aula, y nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, que esa escuela allí en el Edén era una escuela perfecta, era una escuela que no adolecía de ninguna falla, porque tenían al mejor maestro de todos, al creador de todo lo que existe, y entonces él mismo los ayudaba a profundizar y a valorar y a entender aquellas cosas que posiblemente nuestros primeros padres comenzaron ellos a estudiar, a mirar. Yo siempre quiero pensar que ellos estudiaban, por ejemplo, geología. Es verdad. Estudiaban zoología, ¿no? O estudiaban botánica con el creador. Hay muchos que piensan que el Jardín del Edén, todos dicen, ay, cuánto quisiera estar en el cielo, ¿no? De seguro allí voy a descansar, no va a haber tantas tareas como hay en este mundo. Pero vemos de que en el Jardín del Edén Dios le dio tareas y también les dio enseñanzas a Adán y Eva. Les dio tareas específicas por las cuales ellos tenían que realizar. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7 hasta el 23. Voy a compartir algunos de ellos. En el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En el versículo 8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y hizo nacer todo árbol delicioso a la vista. Bueno, encontramos una serie de características de lo que era el Jardín del Edén. Y en el versículo 15 hay un dato interesante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Esta parte me interesa mucho porque encontramos de que Dios le da trabajo al ser humano. Le da tareas por hacer. Algunos piensan que el trabajo fue una maldición del pecado, ¿no? O sea, con el sudor de tu frente vas a tener que hacerlo. Pero ¿cuán importante es el trabajo y las actividades dentro de la educación? Es fundamental, porque cuando nosotros miramos al primer hombre trabajando ahí, obviamente cuando tú haces las cosas, tú aprendes. Entonces, ciertamente cuando ellos estaban cuidando y labrando el jardín, ellos estaban aprendiendo en un nivel muy, muy práctico. Y la educación en nuestros días tiene que ser así. Por un lado la parte teórica y por otro lado nuestros estudiantes tienen que poner en práctica cada cosa que ellos están aprendiendo. Lo que tenemos únicamente que destacar es que, si bien es cierto, había trabajo ya en el Jardín del Edén, era muy diferente muy diferente a la clase de trabajo que hacemos hoy. El trabajo de hoy es un trabajo fatigante, un trabajo agobiante, a la larga a veces es frustrante, porque hay tanto, por ejemplo, que hacer, o tantas cosas que aprender, o tantas cosas que estudiar, que no el tiempo parece que no alcanza, que la vida misma parece que no alcanza, ¿verdad? Que las condiciones mismas parecen de nuestro cuerpo parece que no dan para todo lo que hay que hacer. Pero allá no era así. El hombre gozaba de la plenitud, estaba libre de todo defecto producido por el pecado, así que estaba en el máximo potencial de sus capacidades y podía hacer un trabajo realmente satisfactorio en todo sentido de la palabra. Y además Dios les confía ciertas cosas, ¿no? O sea, le da responsabilidades tanto al hombre, a la mujer, de ellos ser administradores. Pero interesante, porque ellos llevaban un día de vida, ¿no? O sea, era su primer día y Dios ya le empieza a colocar ciertas responsabilidades para que las desarrollen en el jardín del Edén. ¿Cómo esto, Liliana, lo podemos aplicar en la educación adventista? Me hace recordar esto, por ejemplo, que había un término alumnos, ¿no? Que significaba sin luz, es decir, tenían que solamente captar todo lo que decía el maestro. Hoy utilizamos la palabra estudiantes. ¿Cómo aplicamos la manera como Dios enseñó a Adán y Eva dándoles responsabilidades a la educación adventista? Sin duda alguna es para un desafío, ¿no? Para cada maestro implementar, innovar en estrategias y metodologías para ver cómo va a enseñar a sus estudiantes. Y esto yo lo vivencié, ¿no? Durante este año, creo que para todo educador este 2020 ha sido un gran desafío, porque si bien hasta antes de este 2020 los maestros utilizaban las TICs, que son las tecnologías, de repente no lo hacían con la potencialidad que lo han realizado durante este año. Uh-huh. Y al momento de enseñar a un estudiante, especialmente vamos por los niños, ¿no? Siempre tiene que ser algo llamativo, algo innovador. Correcto. Y tiene que ser algo, como decía el pastor, de repente teórico y práctico. Si al niño le vas a enseñar sobre el sistema solar, le has de indicar dónde están los planetas, dónde está todo lo demás, pero qué interesante es mostrarle un video y que él vaya, ¿no? Y esa es una ventaja que nos ha dado la tecnología y que creo que muchos educadores habrán sacado bastante provecho, se han capacitado, han hecho muchas cosas para mejorar la metodología que ellos están implementando. Es decir, se ilustra, pero también se da el espacio para que el estudiante se desenvuelva, exacto, ¿no? Para que claro, muestre su creatividad. Se le da un cierto grado de confianza. Pastor, ¿cómo eso lo podemos aplicar al hogar? He escuchado de muchos padres que le dicen a sus hijos, no hagas eso, ¿no? Lo vas a fregar, lo vas a quebrar. ¿Cómo deberíamos aprender de Jesús o de Dios esa confianza que tiene con el ser humano de darle responsabilidades? De hecho, cada integrante de la familia debe tener responsabilidades. Tanto el papá, la mamá tienen responsabilidades y los niños también tienen que tener responsabilidades de acuerdo al desarrollo psicológico de ellos, ¿no? De acuerdo a las edades, ellos pueden hacer ciertas actividades es que los padres pueden ir supervisando. Y para eso los papás tienen que leer, educarse, aprender. Correcto. Qué cosas pueden delegar a sus niños y qué esperar del niño. Porque también no podemos esperar de un niño demasiado chiquito cosas de alguien, de un adolescente, por ejemplo. Entonces, los papás tienen que educarse y para esto tenemos amplia información en estos días, ¿no? Pero tenemos que saber que al darles responsabilidades, ellos van a ir adquiriendo madurez en la medida en que ellos las van haciendo, van siendo supervisados y van creciendo. Y capacidad de tomar decisiones, ¿no? Hay un problema en muchos hogares donde, y creo que esto se está haciendo tendencia, que los padres se tornan sobreprotectores de los hijos a tal punto de que los niños tienen todo, pero llega un punto en el que salen de casa o se enfrentan con el mundo exterior y no saben cómo enfrentarlo, no saben qué decisiones tomar porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo. Ahora, dentro de este contexto de tomar decisiones, también hay un riesgo en esa confianza, ¿no? Y esto lo vemos en el Jardín del Edén. Dios le da la confianza a Adán y Eva, pero había un riesgo, Pastor Liliana, de que ellos podían fallar. Y en el libro de Génesis capítulo 3, 1 al 6, encontramos justamente eso. Y ahí es donde quiero preguntarles, ¿Dios se equivocó al darle esa confianza a Adán y Eva? Sin duda es una pregunta de repente, ¿no? ¿Cómo se habrá equivocado? Porque Dios es alguien supremo, alguien que ha creado toda esa creación y pues creo yo que no. Porque si bien vamos revisando la lección, en alguna parte yo encontré que decía, él quería que el hombre sea feliz. Tanto Adán, correcto, como Eva quería que sean muy felices. Entonces, de repente, Dios no quería que estén ellos por obligación, que lo hagan como obligación, ¿no? Decir, ay, yo lo voy a hacer porque me está obligando a hacerlo, ¿no? Y Dios podía hacerlo. podía hacerlo, pero él de repente vio desde otra perspectiva y dijo, no, prefiero que ellos tengan la oportunidad de elegir, ¿no? La oportunidad y al mismo tiempo enseñarles esto, ¿no? De que es muy importante la decisión que ellos iban a tomar también. Parece que la escuela fracasó, pastor, porque Dios crea la escuela ideal y esta escuela termina fracasando. Y era el mejor maestro del mundo. Y parece que la escuela, los estudiantes se aplazaron. Bueno, de hecho, nosotros tenemos que retroceder todavía un poquito más. ¿Sí? Podemos retroceder hasta el cielo mismo. Y si uno mira en el cielo, todo es perfecto. El mejor padre, el mejor maestro ahí en el cielo. Y sin embargo, tuvo la aparición de rebeldes, ¿no? En medio de todo este ambiente fantástico. Sin embargo, ese es el riesgo de dar libertad a las criaturas. Pero es la manera como Dios actúa, es su ser. Dios es amor. Y el amor no forza, no obliga. El amor lo que hace es darle la libertad para que las criaturas se desarrollen y entren en una relación personal con Dios voluntaria, una relación donde ellos puedan entregarse realmente a Dios y amarlo de verdad, no por obligación, como decía Liliana, sino porque nació de ellos el amar, valorar. O sea, Dios quiere que ellos puedan valorar, analizar, porque nos crea seres inteligentes y podamos valorar y puedan todos los seres creados mirar quién es Dios y corresponder a ese carácter. Así que ese es el riesgo. Y efectivamente el pecado entró, se empezó allá en el cielo, vino acá a la tierra. Nuestros primeros padres lamentablemente escucharon la voz del enemigo, creyeron, ¿verdad? Y fueron empujados hacia la rebeldía, pero ese es el riesgo de la libertad. Sin embargo, Dios sabía todo eso. No es que fue sorprendido. Él sabía todo eso. Sin embargo, él tenía, vamos a decir así, un as bajo la manga, que era el plan de salvación para poder restaurar esta escuela que aparentemente se había arruinado. Quiero irme de ese episodio que mencionaste. Es bueno volver al inicio, incluso al cielo, de verdad. Todo el ambiente era favorable, pero en medio de ese ambiente favorable también había un regalo que Dios le dio a todas sus criaturas, libertad. La libertad de tomar las decisiones. Ahí apareció Lucifer, que se convirtió en Satanás. Luego Adán y Eva también deciden o toman la decisión equivocada. Y Adán y Eva, una vez que salieron del jardín del Edén, tienen sus hijos. Y uno de ellos, llamado Caín, toma la decisión equivocada. Esto no quiere decir, por lo menos de manera personal, que Adán y Eva le dieron una educación equivocada. Yo pienso que muchas de las facultades de Adán y Eva todavía permanecían después de la caída. Le dieron un ambiente propicio. Un detalle que yo veo, por ejemplo, es cuando Caín y Abel van y ofrecen una ofrenda a Dios. ¿Quién les enseñó a ofrendar? Obviamente sus padres. Y ellos lo hacen de manera individual, lo hacen de manera automática, sin que se los fuerce. Pero hay un detalle. Luego, Caín termina matando a su hermano. Parece que la escuela de Adán y Eva también fracasó, aunque ustedes me están diciendo que al final cada uno toma sus decisiones. ¿Cómo esto lo aplicamos al hogar del 2020, a los papás que tal vez tienen a un hijo en un colegio cristiano, en un colegio adventista, está invirtiendo, pero probablemente ese hijo no está tomando las decisiones correctas? ¿Cómo lo podríamos aplicar en esos hogares? Hay muchas vivencias, ¿no? Personalmente yo escuché bastantes vivencias de jóvenes y señoritas que estuvieron inclusive toda su vida en una educación adventista. Y en la iglesia también, pero penosamente cuando salieron cambió drásticamente su vida, ¿no? Inclusive tal vez de lo que se esperaba no alcanzaron sus metas, tomaron malas decisiones, decidieron seguir a ciertos amigos de mala influencia. Y algo que mencionó usted, pastor, es muy cierto, ¿no? De repente el padre y la madre obviamente no tienen una escuela donde formarse, ¿no? Para poder enseñar de manera correcta o seguir un ideal para sus hijos. Sin embargo, creo yo que algo que incide también es que, pues, todos estamos expuestos, ¿no? Y quien sea puede cometer un error. Va a depender mucho de la decisión que uno vaya a tomar. Obviamente va a haber consecuencias, pero posteriormente cómo se vaya a levantar de eso, ¿no? Y a veces es ahí donde el papá y la mamá son quienes son los pilares, ¿no? Indistintamente a lo que pase con su hijo, ellos siempre tienen que estar ahí para ellos, para poder apoyarlos en lo que ellos necesitan. ¿Es difícil? Sí. ¿Es muy complicado? Es cierto. A veces en la educación nos pasamos de repente de dejarles, de darles una confianza a la sobreconfianza y dejarles a la libertad que uno quiera. Ser muy permisivos. Exacto, ser muy permisivos y de repente decir, bueno, hijito, tú eres ya grandecito, en el caso de los adolescentes, ¿no? Es grandecito, puedes tomar tus propias decisiones y puedes hacer lo que tú quieras. pero a veces eso trae sus consecuencias. A raíz de una falta de comunicación puede ser que pueda incidir también en ello, pero también pasamos al otro extremo que anteriormente mencionamos, la sobreprotección. Correcto. De repente de dejarle al niño que no sea independiente, ¿no? Más al contrario, sea dependiente sí o sí de los papás. Y ese es un gran error. Y qué importante es que es tener ese equilibrio. Exacto. Pastor, probablemente alguien que está mirando este programa dice, entonces, si no me da la garantía la educación cristiana, la educación adventista, o el hecho de que tenga mi hijo su folleto de escuela sabática y hagamos el culto que va a tomar buenas decisiones, entonces, ¿para qué hacerlo? ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Bueno, aquí hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, yo creo que uno de los factores que la Biblia empieza mostrándonos es la naturaleza del ser humano. Desde que el pecado entró, estamos enfermos con esta enfermedad que nosotros llamamos pecado, o que la Biblia llama pecado. Y nacemos con una naturaleza que tiende hacia el mal. O sea, que le es fácil ir hacia las cosas que no son buenas, ¿no? Y tenemos que mirar así a nuestros niños. Nuestros niños ya nacieron con esa tendencia. Ahora, aquí viene el punto. Si nosotros no tomamos en cuenta estos elementos en la educación de nuestros hijos, es muy probable que fracasemos. Pero cuando tomamos en cuenta estos elementos que nos da la Biblia, por ejemplo, la naturaleza del hombre, pero la solución al problema de esta naturaleza, que es Jesús, entonces tenemos grandes posibilidades de éxito. Por supuesto que sí. Así que tenemos grandes esperanzas si empezamos desde lo correcto. Es decir, tenemos que ese niño llevar a Cristo. Los padres tienen que llevar a Cristo, tienen que mostrar los principios de la Biblia. Y claro, y van aprendiendo del modelo de los papás, lo ven, que el papá ora, que el papá estudia la Biblia, que el papá va a la iglesia, que el papá está involucrado, que los padres, mejor dicho, papá y mamá están involucrados, que papá y mamá hay armonía, que ellos viven los principios. Ese hijo va a tener modelos claros de qué es lo que tiene que hacer. Y a pesar de que él tenga una tendencia hacia el mal, cuando ese niño aprende que su vida está en las manos de Dios, ese niño mismo le va a decir, Señor, ayúdame, Señor, quiero ser tu hijo, Señor, dame fuerza. Y la fuerza que proviene de Dios, del Espíritu Santo, va a ayudar para que ese pequeño pueda crecer en el camino de la verdad. Así que no es que todo está perdido, es verdad que el niño puede en algún momento tomar una decisión, incluso equivocada, aún en el trayecto de aprender por causa de su naturaleza. Sin embargo, la Biblia dice que las grandes lecciones que se marcan allí en la niñez lo van a acompañar el resto de su vida. Así que yo creo que los padres deberíamos empezar lo más rápido posible. Mientras más chiquitos son nuestros niños, más rápido deberíamos enseñarles el amor del Señor y mostrarles que hay un gran Salvador que tiene planes lindos con ellos. En el caso de Eva, ella se acerca al árbol, conversa con la serpiente, y creo que ahí ya fue un error, ¿no? Empezar a dialogar con alguien que era mucho más astuto, como la serpiente o Satanás usando la serpiente. Creo que la solución hubiese sido que Eva huya y vaya inmediatamente con Dios. Quiero aplicarlo eso al día a día, lo que estaba mencionando tanto Liliana y el pastor. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que cuando lleguen estos momentos sepan a dónde ir. Aunque ellos tomen decisiones equivocadas, y no sé ustedes, pero en mi caso, a pesar de que tuve una educación adventista, a pesar de que tuve una educación cristiana con principios y valores, también tomé decisiones equivocadas. Pero hay un detalle. Cuando alguien que fue educado en su casa bajo el temor de Dios sabe qué hacer cuando se encuentra en medio de un callejón sin salida, sabe a dónde acudir. Y creo que eso es muy importante impregnar en la mente de nuestros hijos. ¿Qué lecciones importantes son las que estamos aprendiendo? ¿Te está gustando el tema? ¿Estás tomando apuntes? Muy bien. Atento, porque después de estos consejos continuaremos hablando más acerca de este tema de la educación, cómo tiene que ser una educación cristiana tanto en el hogar, en los colegios, cómo tenemos que mejorar ciertas cosas en cuanto a la relación con los hijos, con los estudiantes. Así que no te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Volvemos con tu programa Código Abierto. Estamos hablando de un tema muy, pero muy importante, relacionado a la educación, pero también viendo aspectos en el jardín del Edén y cosas que podemos rescatar para aplicarlas en nuestro tiempo. Estamos con nuestros invitados, Liliana, Cristian, y estábamos viendo que parecía que la escuela del jardín del Edén fracasó. Parece que la educación de Adán y Eva a sus hijos fracasó porque uno de ellos termina matando a su hermano. Sin embargo, ustedes me decían que aunque una educación ayuda para que los hijos tomen buenas decisiones, no es garantía. Los hijos al final tienen su libertad, pero muchas de las verdades quedan impregnadas en sus mentes. En el jardín del Edén, la obra de la educación era que Dios mostró todo lo que Él creó para los primeros padres. ¿Cuál fue la obra de la educación después de la caída? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era revelar el plan de salvación y tratar de restaurar aquello que se había perdido. Hay un texto que a mí me gustaría compartir, que está en Romanos capítulo 8, el versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29, donde dice aquí, esto escribió el apóstol Pablo por inspiración, y dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo quiero destacar aquí el punto donde dice, está hablando aquí de los salvos, dice aquí para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Uh-huh. Es decir, ¿cuál es el ideal de todo lo que Dios hace después del pecado? Es trabajar en el ser humano para que pueda reflejar el carácter de Jesús. Es intentar restaurar esa imagen que se distorsionó por causa del pecado allá en el Edén. Liliana, ¿cuán importante crees tú que es que nuestros hijos sepan esto del jardín del Edén, de la caída y el plan de salvación? Creo que todo padre de familia debería enseñar esta historia, ¿no? Debería de enseñarles por qué. Porque así van a enseñar de cómo de una creación perfecta de repente pasó, ¿no? Y correcto, se cometió, hubo un error, hubo una caída. Pero a raíz de esta caída, cuando sabemos que Adán y Eva salen del Edén, sabemos que Dios ya tenía algo preparado para ellos. Ya había un plan, vamos a decir, el plan B que se iba a salir para que ellos puedan nuevamente buscar la salvación. Y como decía el pastor, ¿no? De repente poder acceder a esta salvación, que obviamente ahora todos estamos en ello, ¿no? Entonces, esta enseñanza que se les daría a estos hijos es para hacerles ver que si en algún momento ellos cometen un error, indistintamente cuál fuera, indistintamente en la edad que lo hicieran, también ellos pueden tener una segunda oportunidad y poder acceder a un perdón y a una misericordia que es de nuestro Padre Supremo, ¿no? Y que ellos vean que no como a veces se ve afuera, ¿no? Yo conocí a un joven, por ejemplo, que él pensó que a raíz del error que había cometido, jamás iba a conseguir el perdón de sus papás, jamás iba a poder de repente empezar una nueva vida, pero él cuando conoció los principios y vio esta historia también, y otras historias que tenemos en la Biblia que nos enseñan ello, él se dio cuenta de que no importa el error que uno cometa, lo importante es reconocer que sí, me equivoqué, pero ahora quiero levantarme, y no solo, sino con Jesús. En la educación que me tocó vivir como estudiante, entendí esto de la siguiente manera. Un profesor de Biblia me dijo que de un lado está el jardín del Edén y del otro lado está el Edén restaurado, la vida eterna. Vida eterna al inicio y vida eterna al final. Lo que vivimos acá es solamente un paréntesis. Y en medio de ese paréntesis está la cruz de Cristo para salvar al ser humano. Personalmente allí entendí cómo es que funcionaba este plan de salvación. Fue por lo menos la explicación más clara que en ese momento me dieron. Ahora, hablando de un poquito, volviendo al jardín del Edén, había un árbol de la ciencia del bien y del mal. Y es interesante el término, ¿no? El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Cuando leí este versículo, como que el árbol no tiene un nombre negativo, ¿no? Porque habla de conocimiento. Y cuando la mujer ve el fruto, dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, conocimiento. Pastor, ¿todo conocimiento es positivo? Bueno, en el contexto del árbol de la ciencia del bien y del mal, era un conocimiento autónomo de Dios. Esa era la naturaleza del árbol. Por eso fue una prueba de obediencia, porque era un conocimiento autónomo. Es decir, ese conocimiento que se obtiene siendo nosotros independientes de Dios. Cuando Dios les decía a ustedes, mientras no coman de ese árbol, ellos sabían y estaban reconociendo que estaban dependiendo de Dios para todo, todo el conocimiento, para todo lo que, para todo su sustento, para todo. Pero cuando ellos se rebelan y deciden extender su mano, lo que ellos estaban diciendo es, mira, no te necesitamos, podemos obtener este conocimiento por nosotros mismos. Un conocimiento alejado de Dios puede ser destructivo, ¿eh? Sin Dios. Un conocimiento sin Dios puede hacer daño, puede hacer mal. Pero un conocimiento encauzado y dirigido por el Señor realmente siempre será una bendición. A veces innecesariamente colocamos a nuestros hijos en estos escenarios. En casa les enseñamos una cosa, amar a Dios, pero los enviamos a otras instituciones donde le enseñan todo lo contrario. Qué importante es valorar en qué lugar estamos colocando a nuestro hijo, donde pasa una gran parte del tiempo aprendiendo, y ojalá que sea de una fuente donde le enseñen que Dios es el centro de la educación, que Dios los ama, Dios los creó y Dios los puede redimir, Dios los puede restaurar. Pastor, el tiempo es tuyo para que puedas darnos el resumen de este tema y también cómo lo aplicamos a la vida diaria. Muchas gracias. Amigos queridos, ustedes que están allí escuchándonos, déjame decirte que la Biblia nos muestra que el plan de Dios era que podamos vivir con Él en un mundo perfecto, en una escuela en la cual podíamos aprender cosas increíbles con el mejor maestro de todos los tiempos. Sin embargo, el pecado entró, lamentablemente arruinó el propósito, pero Dios estaba preparado. A Dios el pecado no lo sorprendió. Dios tenía un plan de salvación. Y el propósito es que nosotros podamos aferrarnos, aceptar ese plan de salvación que consiste en Jesús. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Dale tu vida a Él. Y cuando Él viene a tu vida, viene a tu corazón, ahora Él te va a enseñar cómo vivir una vida realmente que vaya cada día reflejando los principios de su palabra. No importa si te equivocaste, no importa por dónde te estés, en qué sendero te estés moviendo, si tú vas a Él, si tú lo buscas a Él con corazón sincero, Él está esperando para perdonarte y para restaurar tu vida. Se acerca el día cuando ya no estaremos más en este mundo de dolor y sufrimiento, se acerca el día cuando nos encontraremos cara a cara con el gran Maestro. Así que todavía tienes tiempo, acepta a Cristo, entrega tu vida y deja que Él sea quien te dirija y guíe tu vida y todos tus planes y propósitos. A continuación, entonces, vamos a acompañar estas palabras con una hermosa reflexión cantada, una alabanza a nuestro Dios. El Dios que creó el universo y a la vez cabe en mi corazón. En la oscura noche, cuando sienta miedo otra vez, tengo la esperanza que veré un Después de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a orar. Amoroso Padre, muchas gracias porque en tu palabra encontramos la luz que guía nuestra vida. Señor, tú nos has dado una educación, una escuela que tú tenías allí en el Jardín del Edén para nuestros primeros padres. Sin embargo, ese plan de alguna manera se arruinó, pero enviaste a Jesús para que todos los principios que tú quieres que nosotros como tus hijos podamos practicar puedan ser asimilados cuando lo aceptamos a Él. Señor, aquí estamos pidiéndote que cada día nos ayudes por medio de tu palabra a aprender de ti, el gran maestro, para que cuando vengas, Señor, en las nubes de los cielos, podamos encontrarnos contigo por la y vivir contigo por la eternidad. Señor, nuestros amigos que están allí en sus casas, en sus computadores, en sus teléfonos, escuchando este programa, que ellos puedan mirar la importancia de valorar la educación cristiana, la educación bíblica, la educación adventista, oh Dios, aquella que practica tu pueblo, para que podamos, Señor, dejar a nuestros hijos realmente lecciones que los acompañarán no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Gracias, Señor, por todo. Gracias por este estudio. Todo esto te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegó la hora de colocar en práctica lo que hemos aprendido. Quiero hacerte una pregunta para que la respondas en los comentarios. ¿Cuál fue la lección? ¿Qué fue lo que más resaltas del colegio donde estudiaste, de la escuela o de la universidad donde estuviste? ¿Estuviste en una escuela cristiana, en una escuela adventista? Bueno, ¿qué fue lo que se te quedó? ¿Qué fue aquello de tanta enseñanza que recuerdas hasta hoy? Voy a aprovechar para preguntarle a nuestros invitados. Liliana, ¿qué es lo que más recuerdas de la universidad o del colegio donde estudiaste? Tuve la oportunidad de poder estudiar en la universidad la carrera de psicopedagogía y realmente una de las cosas que recuerdo que fue cuando egresé, justo un pastor dio el sermón y mencionó lo siguiente, ¿no? Y dijo, ustedes que están saliendo de esta institución, vayan a siempre ser, ¿no?, con ética y profesión a donde ustedes vayan a trabajar, porque va delante de ustedes no solamente tú o tu carrera, sino la familia, pero sobre todo la guía es Dios, ¿no? Entonces a mí me impactó bastante cómo durante los 5 años me enseñaron que yo no dependo de mí misma. Puede ser que alcance grandes conocimientos, diplomados, doctorados y demás, pero nada sirve si yo no voy de la mano con Dios en el día a día, en mi ejecución de mi profesión, ¿no? Pastor, ¿qué es lo que más te acuerdas? Bueno, tengo muchas experiencias de la universidad, sin embargo, yo creo que una de las cosas que más me impactó está en el hecho de haber aprendido que somos llamados a servir, a servir a las demás personas. Y yo creo que para mí ese punto es fundamental porque Jesús hizo eso. Él vino a servir y así mostró su amor a las personas para poderlos llevar al cielo. Así que tenemos que ser una extensión de Jesús. De esa manera podemos dedicar nuestra vida siempre a buscar a aquellos que todavía no conocen a Cristo y servirlos como Cristo los sirvió. Servicio y ética, excelente, me gustó. ¿Qué es aquello que te enseñaron en el colegio cristiano, en el colegio adventista, que hasta ahora no te olvidas? Colócalo en los comentarios y por favor, coloca tu nombre y la ciudad de donde estás haciendo el comentario, la descripción. La próxima semana estaremos estudiando acerca de la familia y la educación. Hoy hablamos pinceladas de la familia, pero la siguiente semana estaremos sumergiéndonos completamente en este tema. Terminamos nuestro programa. Nos vemos la siguiente semana en Código Abierto.